Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchos lugares de diversión aún permanecen cerrados o tienen un aforo limitado de personas. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagio. Así es, Jorge y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia puede causar problemas en nuestras relaciones laborales o familiares, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro y pasar a la modalidad virtual en sus actividades. Tienes razón, Wendy. Estos cambios pueden causar cambios emocionales que no son buenos para nuestra salud y además afectan a las personas que nos rodean. Debemos saber qué es y qué no es perdón. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre qué es y qué no es el perdón. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Perdonar conlleva una serie de beneficios psicológicos y espirituales que permiten sanar las relaciones al perdonar a los demás y a nosotros mismos. A todos nos han herido o hemos lastimado a personas que amamos como familiares, amigos, parejas e inclusive a desconocidos, convirtiéndolos en enemigos. Aunque en realidad el verdadero enemigo es el odio y lo podemos destruir desde el perdón. El odio es un limitante, es el verdadero veneno. Y si no somos conscientes de cómo la ira se va transformando y empezamos a guardar rencor, culpabilizar, aferrarnos y estancarnos en las heridas, limita nuestra felicidad y tiene un efecto en nuestro bienestar físico y psicológico. Entonces, ¿qué es el perdón? Dacher Kellner, psicólogo social y profesor de la Universidad de Berkeley, menciona cuatro componentes que nos ayudan a definir y medir científicamente el perdón. El primero es la aceptación de que ha ocurrido el daño que alguien nos ha hecho. El segundo es la disminución del deseo o urgencia de buscar venganza o compensación. El tercero es el deseo de acercamiento a la otra persona. El cuarto componente implica un cambio en los sentimientos negativos hacia la otra persona, como por ejemplo, el aumento de la compasión y entendimiento de su propio sufrimiento, dolor, ignorancia o confusión que lo haya llevado a herir. El perdón nos permite establecer los límites que sean necesarios para protegernos de volver a experimentar daño por parte de otras personas. Lo importante es cómo reaccionamos ante esas heridas. El perdón es una forma de acabar con el propio sufrimiento, reduce el estrés, fomenta la felicidad, nos libera y nos permite amar. Es una elección y un proceso difícil que puede llevar un largo tiempo, tanto cuando se trata de perdonar a otros como a nosotros mismos. Perdonar requiere de coraje. Significa dejar de culpar a alguien más sobre nuestro bienestar emocional y cambiar de actitud para que la herida no continúe lastimándonos. ¿Y qué no es el perdón? Perdonar no significa olvidar que alguien nos lastimó, ni significa reconciliarse o relacionarse con la persona que nos causó daño. No es aprobar su conducta o su ofensa. Perdonar tampoco es debilidad o signo de sumisión. ¿Y cuáles son los beneficios de perdonar? El perdón se asocia con el bienestar psicológico, la salud física y las buenas relaciones interpersonales. Las personas que perdonan evitan la ansiedad, depresión y hostilidad. Dejar el rencor está asociado con menores niveles de estrés y puede comprometer el sistema inmune. Investigadores de la Universidad de Miami relacionan el perdón con un aumento de satisfacción con la vida e incrementa la felicidad. Más emociones positivas, menos emociones negativas y reducción de síntomas de enfermedad física. Perdonar no es fácil. Nos puede parecer casi imposible llegar a perdonar a aquellos que nos han herido de grandes maneras. Recuerda, El perdón es un regalo silencioso que dejas en la entrada de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Prefiero escuchar Altavoz porque es un espacio cultural y de entretenimiento. Además, nos ofrece una programación diversa, ya que trata temas y puntos de vista que salen de la cotidianidad para un público diverso. Soy Alejandro García e invito a todas las personas a escuchar el programa Altavoz, que se transmite por la Radio Casa de la Cultura, donde se topan temas diversos e interesantes, historias de vida, culturas y lugares del Ecuador, tips para sobrevivir a esta cuarentena o si no a todas las adversidades, ciencia ficción e historias. Es muy interesante y educativo, no se olviden de verlo. Yo sí escucho Altavoz Puse, sobre todo por la información que nos brinda. Me parece súper entretenido cómo muestra la cultura y nos educa desde distintas aristas y a su vez ciertos tips que nos ha dado, sobre todo en esta pandemia, como de salud mental, tecnología, además de mantener siempre esa línea cultural. Me parece súper entretenido. A mi parecer, Altavoz es un programa que me ha permitido conocer la actualidad del ámbito nacional y así tener una vista más amplia de lo que pasa a mi alrededor, mediante los programas y microprogramas que ofrecen. Un segmento que personalmente me ha llamado la atención ha sido el de Tips en Cuarentena, porque es importante conocer nuevas formas de distraer nuestra mente en momentos de tensión como este que estamos viviendo en la realidad nacional. Y pienso que es importante que se siga fomentando eso en el programa porque nos permite expandir el conocimiento y tener nuevas maneras de salir un poco de la rutina. ¿Qué es lo que más me gusta del programa Altavoz? Yo diría que no tengo un segmento especial que me agrade más que otro. Pienso que todos los programas son muy interesantes. Todos los temas que tratan en cada uno de los segmentos hacen que este programa no sea nada aburrido. Y se aprende con todos los tips que dan, con toda la información. Las entrevistas son muy interesantes y la música que ponen en cada uno de los programas también van acorde con los mismos. Muchas felicidades, pues, y sigan adelante. Buenas tardes al programa Altavoz. Yo quería felicitar y agradecer los momentos de alegría, de conocimiento, de distracción que nos brindan cada miércoles. Y asimismo espero que ustedes puedan seguir mejorando, seguir variando, tener mucha más experiencia e información que brindarnos para nosotros también mantenernos activos en el seguimiento de su programa. Muchas gracias por permitirme participar. Felicidades, Altavoz, por su programa número 50. So beat it. En el Ecuador existen lugares que son dignos de visitar, como la parroquia de Perucho, ubicada al nororiente de Quito. Este lugar guarda muchas de las tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Su iglesia y en especial su vino preparado con mandarinas forman parte de esta parroquia, que una vez que podamos circular normalmente, ustedes amigos pueden ir a visitar este museo. Les invitamos a conocer más sobre Perucho en nuestro segmento de cultura Entre Tejidos, que nos trae nuestra compañera Milena López. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relatos. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entre Tejidos. San Miguel de Perucho está ubicado al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito y cuenta con una de las iglesias más antiguas e históricas de la provincia de Pichincha. La iglesia de Perucho es una joya arquitectónica construida originalmente por los incas en el año 1700. La iglesia fue construida con madera propia del sector como el roble, cedro y tarqui, por lo que se la considera única en el Ecuador. El coordinador de la Comisión de Turismo, Cultura y Recreación de Perucho, César Cárdenas, comentó que la iglesia cuenta con obras de arte y antigüedades que pertenecen a la escuela quiteña. Manifestó que la iglesia y las tradiciones de Perucho son los principales atractivos turísticos de la parroquia. Perucho es considerada una de las cuatro parroquias en Quito que todavía mantiene vivas estas tradiciones, como la procesión, el descendimiento, la elaboración del Monte Calvario, que son iniciativas propias, costumbres propias de aquí, de nuestra parroquia. Entonces, eso es lo que más le gusta a la gente, que les indiquemos, que les contemos incluso historias que son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Hermosa, un paraíso, como muchos lo llaman, una tierra donde hay un clima primaveral, donde encontramos ricos frutales, donde hay gente amable. Los moradores de Perucho muestran su dicha de recibir turistas. Comentaron que Perucho merece ser visitado debido al valor histórico y arquitectónico de la iglesia y sus alrededores, además de que cuenta con el mejor vino de mandarina de la zona. Me parece muy bueno el turismo porque ayuda bastante a los productores de aquí de la parroquia. Entonces ellos cultivan las mandarinas, los turistas vienen, eso les llama mucho la atención y pueden llevar el producto. Estamos haciendo del turismo un modo de vida. La iglesia es muy llamativa porque hay varios reportajes en la televisión, entonces hay bastante influencia en los feriados y los sábados y domingos hay bastante turismo, igual por el vino de mandarina también que es de aquí. La iglesia de Perucho abre las puertas a los turistas y ofrece visitas guiadas los sábados, domingos y feriados. La iglesia realiza las misas a las 7 de la noche. Reportó para Entre Tejidos, Altavoz, Milena López. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. Help. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre un deporte muy interesante, atractivo de ver y que es práctico por los amantes de las espadas. Este deporte es la esgrima. Es verdad, Wendy y amigos. Debemos recordar que este deporte es muy antiguo, ya que se origina en los duelos entre guerreros con espadas en las guerras. Tienes razón, Jorge. Los caballeros de la Edad Media luchaban con esas espadas para defender sus territorios, pero ahora es un deporte olímpico muy seguro de practicar. Jorge, cuéntanos, ¿te gustaría practicar esgrima? La verdad sí, Wendy. Espero algún momento tener la oportunidad de practicarlo. Cuéntenos, amigos, ¿qué les parece este asombroso deporte de la esgrima? A través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-33-50-978. 098-33-50-978. Les invitamos a disfrutar de nuestro segmento Medalla Dorada con Emilia Reynoso. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. Ulises de la Cruz la metió al área, ya va el tiro, peinó. ¡Gol de Pablo Tenorio! ¡Gol! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Emilia Reynoso. Bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy vamos a hablar sobre uno de los deportes más precisos de todos, que tiene sus orígenes en la Edad Media. ¿Quieren saber de qué deporte se trata? No dejen de escuchar Medalla Dorada por Altavoz. Amigos, se trata de la esgrima. ¿Saben que esgrima es el arte de defensa y ataque con la espada, florete o un arma similar? Además, quiero contarles que la esgrima tiene su origen en la Edad Media, cuando la espada se usaba como un arma para defenderse y destruir algunas armaduras. Con el descubrimiento de nuevas defensas como la pólvora y las armas de fuego, la espada queda solo como un instrumento de entrenamiento para los hombres que quieren adquirir habilidades y destrezas necesarias. Como deporte, se postula en España, que se habría originado en ese país con la espada ropera, arma que forma parte del vestuario o indumento caballeresco. Las espadas denominadas roperas pertenecen a una época en la que aún no existía el concepto de práctica recreativa del esgrima. El uso de las armas modernas de esgrima surge a finales del Renacimiento simultáneamente en toda Europa. Amigos y amigas, un dato interesante sobre este deporte es que ha estado presente en los Juegos Olímpicos desde su primera edición en Atenas 1896, donde compitieron floretistas y sablistas a título individual. Desde entonces, hasta el último campeonato del mundo, celebrado en Lyon en julio de 1990, el programa de competición se ha visto incrementado notablemente, existiendo pruebas individuales y por equipos en espada, florete y sable para los hombres y en las dos primeras armas para las mujeres. En los Juegos Olímpicos las mujeres solo compiten en florete individual y por equipos. La espada femenina apareció oficialmente en el Campeonato Mundial Absoluto de Denver en 1989, coincidiendo con el éxito de la esgrima española. Amigos y amigas, el primer campeonato del mundo absoluto de esgrima se celebró en París en 1937. Esta competición es la más prestigiosa después de los Juegos Olímpicos y su ganador, el campeón del mundo, posee un gran reconocimiento a nivel internacional. Algo parecido le ocurre al vencedor de la Copa del Mundo, título que consigue el esgrimista de mayor número de puntos que suman en los torneos clasificados por la FIE y se lo clasifica como clase A. ¿Sabían que las armas complementadas en la esgrima son espada y florete tanto para hombres como para mujeres? Mientras que el sable solo está contemplado como modalidad masculina, aunque en distintos países se está iniciando la competición femenina en esta arma. Quiero contarles que una de sus más grandes exponentes fue Dorina Vaccarone. En 1981 obtuvo el mismo metal en el Mundial Absoluto y el Junior. También tercera en el Mundial Junior de 1982 y segunda en el Absoluto, logrando la medalla de oro por equipos. Prometedora esgrimista Junior, con el paso de los años, se convirtió en una gran especialista del florete. Amigos y amigas, ¡qué deporte tan fabuloso es la esgrima! ¡Tan preciso y elegante! Hasta aquí llega Medalla Dorada. Soy Emilia Reynoso. Nos vemos pronto con más información sobre deportes, aquí, por Altavoz. En nuestro próximo segmento de ficción, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de respetar a todos los animales. Amigas y amigos, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan sobre la disciplina en casa, teniendo en cuenta que el respeto a los animales es fundamental para tener una buena convivencia con toda la naturaleza? Su opinión es elemental para nuestro programa, y de esa manera podremos conocer diferentes perspectivas sobre un tema. Por supuesto, Jorge y amigos. El respeto y el cuidado a los animales son los pilares de una vida equilibrada. Yo considero que los animales no pueden ser una fuente para ganar dinero. Recuerden, amigas y amigos, que pueden contactarnos en nuestras redes sociales, como Altavoz Pusequito. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento de ficción Al Estilo de Esquilo. ¡Voy a morir! ¡No lo voy a conseguir! Aquí, ¡ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me va a matar! Ardilla, lo siento por lo de tu cola, pero ahora no tengo tiempo para tus tonterías. Estoy intentando escapar de un enemigo que me quiere matar. ¿Pero por qué estás tan enojado? ¿Qué feo humor tienes? Bueno, dime cómo te llamas y por qué te quieren matar. No entiendo. Mira, ardilla entrometida. Me llamo Zeus. Soy el jabalí más viejo del bosque y soy gruñón. Porque la vida y las personas malas que quieren acabar conmigo y mi familia me han hecho así. ¿Pero de qué personas malas hablas? Si el mundo es bueno. Mira, jabalí, Yo no creo que deba ser así solo por algunas personas que no hacen bien las cosas. También hay seres buenos, como el resto de nuestros amiguitos del bosque. Yo sé que hay seres buenos, pero este no lo es, de ninguna manera. De verdad me quiere matar por pura diversión. Y no se lo voy a permitir. Ya mató a mi esposa y no dejaré que me maten. Porque entonces, ¿quién cuidará de mis hijos y les enseñará de la vida? Si ves a Ardilla, tú no sabes de nada. ¡No! ¡Jabalí! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sangrando? ¡Me dieron! ¡Mi enemigo lo logró! ¡Moriré por culpa de esos mal llamados deportistas que cazan sin piedad! ¡No! ¡Jabalí! ¡No puedes morir por culpa de esas malas personas que ni siquiera piensan en lo que hacen al matar animales sin razón! ¡Eso debe parar! ¡No te mueras! ¡Uy! Hola, soy Emilia Reynoso y hago la sección de deportes. Para mí, estar en altavoz ha sido una experiencia llena de aprendizaje, de experimentar cosas nuevas, sentir que estoy cerca de la audiencia, saber que están escuchando el contenido que hago para ustedes semana a semana y que les gusta. También, altavoz me dio la oportunidad de conocer personas nuevas y trabajar juntos ha sido un total aprendizaje. Altavoz fue un cambio en mi vida que nunca esperé. Hola, soy Diana Parada y les comparto un caluroso saludo. Pertenezco a Altavoz de la Radio La Casa de la Cultura. En esta ocasión quiero contarles mi experiencia en el segmento de deportes Medalla Dorada. Formar parte de este proyecto en la radio me ha resultado muy enriquecedor, pues cada vez que hago un guión y lo locuto, lo disfruto y además aprendo. De esta forma voy corrigiendo mis errores. Es por esto que estoy muy agradecida con ser parte de Altavoz. Hola, mi nombre es Ana Paula Zurita. Yo formo parte de la sección de deportes Medalla Dorada y mi experiencia en Altavoz ha sido sumamente gratificante porque además de estar investigando y conociendo más acerca de temas deportivos que son de mi interés, he podido desarrollar mis habilidades como comunicadora y también tener la oportunidad de saber lo que se siente realmente poner en práctica todo lo que he aprendido. Hola a todos, soy Emily Novoa, conductora del mini programa Tips en Pandemia. Mi experiencia dentro de la familia Altavoz ha sido increíble, enriquecedora y divertida, en donde he conocido a grandes personas y en especial agradezco a Jimena Leiva por su pronta apertura en Altavoz, en donde he descubierto mi vocación y que desde que empecé a colaborar disfruto producir y entregar mi contenido para las personas fieles a nuestra transmisión. A pesar de que incluye esfuerzo y dedicación, el resultado de cada transmisión es lo que cuenta. Involucrarme a fondo dentro de Altavoz y disfrutar de todo el contenido que transmite ha provocado que adquiera más conocimiento y denote mejoras en mi experiencia personal. Mi nombre es Wendy Nájera y soy presentadora del programa Altavoz en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo que más me gustó de ser parte de este programa, ahora que es nuestro aniversario número 50, es el poder llegar a personas de una forma inesperada, ya sea por los programas de radio y por el contenido que nosotros brindábamos por cada segmento. Me gustó mucho la participación y la interacción de muchas de las personas que nos escuchaban y saber que a través de nuestro contenido ellos aprendían sobre educación, sobre cultura, sobre deportes, sobre valores también. Entonces creo que eso es lo más relevante de uno y que a uno le hace sentir satisfecho con el trabajo que emprende y que lo hace de todo corazón. Les invitamos a seguir conectándose y a seguir escuchándonos en nuestro programa Altavoz. Mi nombre es Jorge Ceballos y soy presentador y también productor de Altavoz. Mi experiencia en este programa ha sido muy gratificante, ya que con este programa he aprendido muchas cosas y he puesto en práctica muchas de las cuales he aprendido en la universidad. Altavoz nació como un programa de los estudiantes de comunicación hecho para compartir sus conocimientos y poner en práctica todas las herramientas que aprendemos. Por eso estoy muy agradecido por ser parte de Altavoz y queremos seguir cumpliendo muchos programas en el futuro. Felicidades, Altavoz.